sea libre sin las órdenes del rico. Volver a nuestro estado natural, lejos de lo artificial. Cuando no haya pa' comer, ya no habrá más falsedad. Yo tengo un sueño, no hay extraños en un mundo tan pequeño. Solo Dios y yo somos testigos de todo mi empeño. Lejos de sus mentiras, malas vidas que presumen. Las heridas se abren pa' dar paso a la verdad no se consume. Yo tengo un sueño, sin más niños soldados, sin niños esclavizados, pa' abastecer a un mundo modernizado. Diamantes, oro, petróleo, coltán, a pico y pala están. El 11S fue un trabajo interno pa' invadir Afganistán, derrotar a Saddam en Irak. Palestina esconde un secreto, el único etarra y talibán es el gobierno occidental y por decreto. Yo tengo un sueño y te lo muestro, que la paz aparte la crueldad de asesinos con corbata, su ambición ya no cabe más. Más a tu lado, sueño con que todo haya cambiado. Lograr prosperidad en un lugar crucificado es tan difícil si todo está contaminado. La mente convulsiona, la idea se te amontona. ¿Cuándo serás capaz de lograr lo planeado? Y es que cada día la vida más se complica. Estamos hartos de limpiar toda esa mierda que salpica. Banda de oportunistas, solo mueve el interés. Tanta desigualdad que habéis causado en el ayer. No puede ser, todo ha perdido su valor. La conciencia terminó como una puta en un rincón. Asúmelo, asúmelo, asúmelo. Todo tiene su todo condena, tiene su condena. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Al final, no merece la pena. By the content of that character. I have a dream today.